Ibiza. Fiesta sobre esta tierra. Ibiza, Ibiza, Ibiza, Ibiza, Ibiza, Ibiza, Ibiza. Toda la noche pasa amnesia 10 y 10. Privilege. Muévete sin parar. Top Sur 2007. Canal Fiesta Radio. Thank you. que quiero brindar por ti. ¡Feliz Año Nuevo! edición especial de Top Sur este 2007 comienza el año bailando la música que te mueve. Especial Top Sur. Contigo, Manuel Triviño y José Antonio Domínguez. Esta es la fórmula que tenemos de darle la bienvenida al nuevo año. Con más música, con más canciones y con tu compañía. Y la fiesta, llévatela a cualquier parte. Más música. Thank you.

Son. Si es cool. Para mover, para evadirte, para pasarlo muy bien. Hola, ¿qué tal? José, lo llevas bien, ¿no? El Top Sur, ¿eh? Sí, señor. Pues con toda la caña del mundo. Y aquí estoy yo de vez en cuando para recomendarte más canciones, más éxitos y más temas de esos de los que a ti, después de toda la caña que vienes sufriendo con el Top Sur, te van a venir maravillosamente bien. Esta canción, por ejemplo, de Disri. ¿A qué te suena? Pues nada, chica. Cierra los ojos. Ven, coge mi mano y déjate llevar. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. Del mundo en el fin de semana en Canal Fiesta Radio Top Sur 1, 2, 3. Robbie Williams, Love Light, yeah, babe, yeah. What am I supposed to do to keep from going under? Now you're making holes in my heart and yet you're starting to show. Interrupted the flow. Oh no,

¿Tú sabrías cómo bailar esto? Es complicado. Eso sí, tiene que ser muy sexy. Lu, mi, di. Simplemente el hecho de ponerle mucha alma, mucha sensualidad y el baile está listo. Top Sur, Canal Fiesta, Radio. Quiero más, quiero más, quiero más Top Sur. Quiero más, quiero más, quiero más movimiento. Quiero más, lo quiero todo. Disfruta tu noche. Top Sur, con Manuel Triviño. Thank you. Instagram. Y me gustaría darle el feliz año nuevo a Carmen Benítez, feliz que ha venido a la radio. ¡Feliz año, feliz año, feliz año! ¡Feliz año! Espérate, dos besos muy gordos. Muay, muay. Otro beso. Así, otro. Hasta 2007. ¿Cómo estás, Carmen? Oye, las uvas y todo eso bien, ¿no? Muy bien, me he escapado del cotillón porque no me podía pasar sin saludaros y felicitaros este año 2007 y desear a todos los amigos del Fiesta todo lo mejor. Oye, Carmen, que si te vas de cotillón, la música ya la tiene, ¿eh? Porque nosotros llevamos la fiesta a cualquier sitio de Andalucía. Yo me estoy contigo toda la noche. Pues entonces vamos a brindar. Venga, vamos a brindar. Vamos a brindar por los andaluces y la andaluza, que le deseamos lo mejor en este año 2007. Oye, que no puedo abrir la botella. Espérate, inténtalo tú. Que no puedo. Ay, espera. Ay, ahora bien. Carmen, que todos los deseos se hagan realidad. A ver, ¿qué deseo tienes? Yo mi deseo es que tus deseos se cumplan. Pues yo, mira, me gustaría que la gente fuera un poquito más mejor y también se ve un poquito mejor tú, ¿no? Y tú, y todo. Vamos a bailar. ¿Estás preparada? Yo quiero también bailar mejor. Servicios informativos de Canal Sur Radio. En 2007, más que nunca, La Voz de Andalucía. Habla con Olga.